no seas ingrata, dame lo que yo te pido. Que mi alma se desbarata por querer estar contigo. Quieres, me rindo a tus plantas para ser correspondido. Seas ingrata.